Vamos, como decíamos, con cuestiones de actualidad local y en concreto, como les anticipábamos, vamos a quedarnos con los acuerdos, las decisiones que se adoptaban ayer en el seno del Consejo de la Mujer e Igualdad que se celebraba en nuestra localidad hace cuestión de una semana, un poco más. Hablamos con la delegada municipal de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo. Nos referíamos en aquella ocasión a la campaña Educando en Igualdad, pero ya apuntaba Magdalena que, bueno, pues en los próximos días, en referencia a esta semana, iba a tener lugar, como decimos, el encuentro del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Magdalena Burdallo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Con lo que es esa fecha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya a la vuelta de la esquina, ya en unas jornadas. Ese 8M, evidentemente no, al igual que cualquier otra iniciativa y bueno, pues todo lo que ahora mismo se desarrolla condicionado, ¿no?, por la pandemia, pero ya anticipabas que Ubrique se iba a acoger a las acciones que se iban a desarrollar a nivel provincial, acciones de carácter telemático, pero bueno, vamos a conocer más, si te parece. Cada una de esas iniciativas, como decimos, por lo pronto, reunión que tenía lugar del Consejo Local en el día de ayer, ¿no? Exacto, en el día de ayer tuvimos esa reunión de consejo que, bueno, nos venimos a dar cuenta de las propuestas que se hacen tanto por mi parte, ¿no? Que hago como de la función de presidenta en sustitución de la alcaldesa, ¿no? O cualquier otra propuesta que tenga cualquiera de los miembros. Como tú bien has dicho, es verdad que la situación actual que tenemos por la pandemia pues nos limita mucho. Y ya en noviembre nos acogimos a la totalidad de las actividades que proponía Diputación y en esta ocasión, en torno al 8 de marzo, pues también tuvimos la semana pasada la reunión con Diputación, les di cuenta allí a los miembros del Consejo y pues además por unanimidad, cosa que siempre tengo que agradecer, pues volvimos a decidir que nos acogíamos a las actividades de Diputación y bueno, y alguna cosilla así, alguna pincelada más que vamos a dar, pero la situación no permite poder hacer otro tipo de actividades como en otras ocasiones se han hecho y bueno, sin dejar de conmemorar y de recordar el día 8 y sin dejar de visibilizar la importancia que tiene este día a nivel internacional, pues dentro de las posibilidades que nos permite la pandemia, pues haremos que ese día sea lo más visible posible dentro de ese contexto y de esas posibilidades. Así es, ¿no? Ese es el objetivo además primordial, porque se trata, ¿no?, de un día a día en el que, bueno, pues evidentemente hay que dar visibilidad en una jornada como es el 8 de marzo, y aunque, bueno, pues evidentemente existen muchas limitaciones, pero bueno, adaptarse un poco a la situación y seguir con un mensaje tan importante, tan transversal y que tiene que ir ganándose día a día además, ¿eh? Claro, el día 8 de marzo no es un día, no es un día cualquiera, es un día que tiene una importancia, y hablamos de un día internacional, o sea, estamos haciendo referencia a un día en el que en todos los países celebran o manifiestan o reivindican una serie de derechos que tradicionalmente la mujer no tenía, que en muchos países ya sí tenemos, pero que todavía sigue habiendo países en los que la restricción de derechos hacia las mujeres sigue siendo además, bastante latente y evidente, y el día 8 de marzo es un día que hay que seguir visibilizando un poco más si cabe que el resto de cualquier día del año, porque la sociedad en general históricamente no ha tratado bien a la mujer y por tanto tenemos que hacer un ejercicio propio, ¿no? Cada uno de los ciudadanos, cada una de las ciudadanas tenemos que hacer nuestro propio ejercicio, admitir lo que la historia le ha hecho a la mujer y una vez que admitimos eso, tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar por esa igualdad. Y si sigue siendo necesario, porque sigue habiendo muchos países y muchas sociedades, incluso desarrolladas, que aún no le reconocen a la mujer todos sus derechos, pues tendremos que seguir fomentando que al menos este día salgamos todas las personas que creamos en esta igualdad real, salgamos a la calle para reivindicar esta igualdad de derechos que, como digo, se celebra este día y es de manera internacional, no es un capricho de un municipio, no es un capricho de Ubrique, ni es un capricho de España celebrar el 8 de marzo como Día de la Mujer. Es un capricho, y permitirme la palabra capricho, es un capricho internacional, pero es por la necesidad de reconocer unos derechos que durante siglos la mujer no ha tenido y que, aun como me reitero, que si bien es cierto que ya hemos evolucionado mucho, aún queda mucho por recorrer, y como digo, no me refiero solo a nuestra localidad, sino en el mundo en general. Más aún, además, en una situación como la actual, de hecho, dentro de lo que es esa estrategia común, ¿no?, a la que Ubrique se va a adherir a nivel provincial, y bueno, pues esta estrategia es común a las 8 diputaciones andaluzas. Este año, además, ¿no?, lo destacaba en la pasada semana, ¿no?, que se pone el foco de atención en el reparto de las responsabilidades en materia de cuidados. Digo que algo, además, tan importante como en una situación como la actual, ¿no? Sí, quizás tenga hasta más relevancia que en otras ediciones si se hubiera hecho este modelo de campaña, ¿no? El tema de los cuidados, pues tradicionalmente, por imposición y por autoimposición de la mujer, parece que los cuidados venían asociados al sexo femenino. Las mujeres se han cargado tradicionalmente, como siempre con todas las excepciones, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en excepciones. Pero por regla general, las mujeres se han cargado de los cuidados, tanto de los mayores como de los menores. Desde que se declaró el estado de alarma, existen datos estadísticos que demuestran que en muchos casos las mujeres han tenido que reducir sus jornadas de trabajo, incluso en tomas de decisiones de tener que dejar el trabajo. Si con miembro de la pareja trabajaban, en el caso de la mujer suele ser más, se inclina más a dejar el trabajo, o eso, o una reducción, para el cuidado de los menores o de los mayores. Entonces, podemos decir que incluso más la pandemia ha hecho que la mujer refuerce ese papel de cuidados que no tiene por qué ser intrínseco a la mujer. Y la campaña que este año se ha aprobado por parte, como siempre digo, consensuada con las 8 diputaciones andaluzas y a la que la Diputación de Cádiz ayer y nosotros como municipio también, va en torno a los cuidados. Además, con una serie de diferentes lemas, si tú cuidas, y una serie de argumentarios de todo lo que podría hacer una mujer si el hombre cuidara. Incluso hay una que me llama la atención porque además que visualizo esta imagen cuando la leo. Si tú cuidas, yo también puedo no hacer nada. ¿Cuánto tiempo, ¿no?, cuántas veces vemos a personas que están, las mujeres, cuidando a los niños, bañando a los niños, haciendo mil y una tareas con los niños, y a lo mejor ese ratito de no hacer nada, de tirarme en el sofá, que a mí también me gusta, no lo podemos tener, porque la situación de esa tarea de cuidado no nos la permite. Entonces, el eslogan empieza siempre con el si tú cuidas, y luego con una serie de tareas de yo también puedo ir al gimnasio, yo también puedo no hacer nada, yo también puedo leer un libro, yo también puedo empoderarme, yo también puedo crecer en mi puesto de trabajo. Es decir, tareas que normalmente sí, de manera genérica, sí, desempeñan los hombres y que las mujeres tienen más mermadas por el tema de los cuidados, pues como digo, en base a esa campaña nos adherimos este año y en esta semana que entra, pues a través de redes, de mano de diputación, pues iremos difundiéndola, iremos dándole pues todo el peso que podamos a través de, como digo, a través de redes, porque no cabe otra opción en otro formato, e intentaremos que llegue el mayor número de personas posible, y los comentarios pues siempre son venidos del tipo que sea, porque yo siempre digo que si se habla del tema, al menos el tema existe y se está trabajando de un modo u otro, pero siempre llega a la ciudadanía, que es lo importante. Así que se va a invitar a reflexionar al respecto, con este foco de atención principal y evidentemente no con las distintas problemáticas que afectan a lo que es la igualdad real. Cartelería, lemas, por tanto, como nos comentas, y todo ello, el impulso a través de las redes sociales. Sí, básicamente a través de redes sociales, porque no, como decimos, no estamos por concentraciones. Es verdad que la tasa de incidencia está siendo menor, pero bueno, ya que estamos haciendo bien la tarea y estamos consiguiendo que bajen las tasas y parece que nos podemos sentir un poquito más seguros en nuestros municipios, no vamos a hacer ahora ningún intento de elevar los números, ¿no? Vamos a quedarnos como estamos y vamos a hacer pues todas las actividades de forma telemática. También decidimos en el Consejo que leeríamos el manifiesto, pero como digo, todas las decisiones fueron unánimes ayer en el Consejo. Y decidimos que leeríamos el manifiesto, pero los miembros del Consejo, como el Consejo está compuesto por representantes de las asociaciones de la localidad que luchan por la igualdad de derechos en general de las personas o por la igualdad de la mujer, y por representantes de los diferentes partidos políticos que tienen representación en la localidad, pues somos en total 4 o 5, creo que somos 7 personas, 8 más, no, las que nos vamos a ver el día 8 para leer el manifiesto y hacerlo y difundirlo por redes. Pero como digo, no va a ser una convocatoria pública, simplemente nos vamos a reunir nosotros cumpliendo las medidas de nuestras mascarillas en el espacio que determinemos y tal, que será seguramente al aire libre, pero no va a ser convocatoria pública, simplemente va a ser que leeremos los miembros del Consejo como representación de toda la ciudadanía ubriqueña, que al fin y al cabo el Consejo representa a toda la ciudadanía. Entonces, pues cada una de las personas, ¿no?, que el día 8 no van a poder acudir a la concentración y a lo mejor les gustaría, pues que sepan que van a tener a un representante que les va a poner de algún modo cara, ¿no?, para poder hacer esta lectura de manifiesto y que también difundiremos por las redes y para que todas las personas que quieran escuchar el manifiesto puedan acceder a él. Pues si te parece, Magda, como estamos dando diversas pinceladas, sí, por ejemplo, a nivel provincial, a través de Diputación, esta campaña de la que hemos hablado, no sé si alguna otra iniciativa más. Teníamos previsto hacer una lectura también de manifiesto a nivel provincial, de forma telemática, pero los medios técnicos no sabemos todavía si los van a poder conseguir. Entonces, aún estamos esperando, y es que además, como ahora coge puente el lunes que es fiesta, pues me imagino que hasta el propio martes o miércoles no nos contestarán de Diputación si podremos hacer esta videoconferencia conjunta de toda la provincia para la lectura de manifiesto conjunto. Pero bueno, si no se puede, sí lanzaremos de todos modos la campaña por redes, y además pondremos la pancarta que Diputación nos hizo llegar en el mes de noviembre, que podemos utilizar en diferentes formatos, y la vamos a volver a utilizar ahora en esta edición de marzo. ¿En lo que es el balcón del ayuntamiento? Sí, la misma que pusimos en noviembre, para el día 25 de noviembre, pues la misma pancarta la vamos a utilizar ahora, que era el lazo morado. La vamos a utilizar ahora para ponerla, la pondremos el viernes día 5 y la tendremos hasta unos días después de que pase el día 8. Y eso, la pondremos en el balcón y lo demás por redes, como digo. Esperaremos las instrucciones de Diputación si se consigue hacer telemáticamente la lectura que querían hacer, y si no lo consiguen, pues al menos nosotros, los miembros del Consejo, sí haremos nuestra lectura telemática para que la podamos también difundir por redes. Eso, como decimos, en el ámbito provincial. A nivel local, Magda, ¿qué decidíais? Pues vamos a poner la pancarta, nos acogemos a todas las actividades de Diputación. Si se hace la lectura conjunta, haremos la lectura del manifiesto los miembros del Consejo. Y también sé que a través de esta emisora se va a hacer alguna entrevista o algún, no sé si en formato entrevista o programa, eso ya es una decisión de la propia emisora, con alguna asociación de mujeres que están interesadas en hacer una participación, pues por una parte poética, por otra parte tienen intención otro colectivo de hacer un poco una trayectoria, ¿no?, de la mujer en Ubrique, de logros, ¿no?, del trabajo asociativo en la localidad a través de la historia. Y bueno, ese tipo de actividades que al fin y al cabo lo que hacen es que durante un par de días o tres estemos pues constantemente hablando eso de la mujer, de los logros, de lo que se quiere conseguir, y siempre bueno para darle un impulso al feminismo. Y luego ya de manera visual, más individualizada, pues hemos hecho también unas mascarillas que tienen, ahora te iba a decir, te la voy a enseñar, no te la puedo enseñar porque estamos en radio, tiene dos códigos QR, la mascarilla tiene por dentro dos códigos QR, uno de los códigos QR han sido fabricadas aquí en Ubrique, uno de los códigos QR contiene la información técnica de la homologación, la certificación de que la mascarilla cumple toda la normativa para poder utilizarse, y el otro código QR obtiene una información para explicarle a la persona que utiliza esa mascarilla la vida útil de esa mascarilla en función al número de lavado que le va dando, si la lava correctamente o no. Es decir, es una mascarilla que cumple toda la normativa y que digamos que accediendo a ese código QR te va a decir oye, ya esa mascarilla sigue siendo útil o no sigue siendo útil, tírala ya porque ya ha dejado de ser eficaz, porque muchas veces las mascarillas, si no son de papel, nos creemos que duran toda la vida, y por supuesto que no. Las mascarillas hay que tirarlas, duran más las que son de tela, pero también hay que llegar un momento en que digamos, que dejan de ser, de cumplir la finalidad para la que se hacen, ¿no? Así que una especie de mascarilla inteligente, entre comillas, en el sentido de que te va indicando incluso eso, ¿no? Sí, obviamente tienes que escanear el código QR y meter una serie de datos tuyos, ¿no? Para, si no la lavas y no se lo dices a la mascarilla, pues la mascarilla no te contesta, porque habla no habla, pero bueno, es relativamente fácil, es simplemente escanear los códigos y, bueno, tanto ver la normativa que cumple como la que está en vigor cuando se encargaron las mascarillas, y la normativa es ahí luego lo que es la vida útil de la mascarilla. Las mascarillas han sido pagadas con los fondos del Pacto de Estado de 2020, y bueno, la única, digamos, añadido que tenemos de dar algo, esas mascarillas, por cierto, ya que lo digo, antes de que se me olvide, quien quiera adquirir una mascarilla la puede pedir en la oficina de turismo o en la Casa de la Juventud. Tanto la Casa de la Juventud como la oficina de turismo, que son dos puntos más o menos céntricos, dependiendo de la parte de la localidad en la que viva, pues pueden solicitarle la mascarilla y que se agoten. Hemos hecho pues un número considerable, más o menos lo que solemos hacer cuando hacemos cualquier actividad de camisetas, con el Día de la Mujer o con el Día de la 25N, pues hemos hecho más o menos la misma cantidad, y bueno, pues si se agotan, pues bienvenido sea. A ver si el día 8 tenemos muchas mascarillas moradas, que seguro que también a las mujeres que están con la lucha diaria les viene bien ver que no nos da vergüenza, ¿no?, decir que somos feministas y que vamos con la mascarilla el 8 de marzo apoyando el 8 de marzo, que yo creo que siempre esas palmaditas en la espalda nos vienen bien a todos. Y es lo que te iba a preguntar, Magda, de color, por tanto, morado, no sé si con algún lema. Son moradas, tienen hasta 8M, el escudo del Ayuntamiento de Ubrique y el logotipo del Pacto de Estado, porque están pagadas con el dinero del Pacto de Estado. Al estar pagada con el Pacto de Estado, es obligatorio que pongamos el de dónde procede el dinero, que es del Pacto de Estado, por eso son. Es muy sencilla, porque básicamente es morada, tiene el filito blanco y 8M es lo que más se ve. Luego está el escudo del ayuntamiento, porque, bueno, hay que ponerlo también, ¿no? Y el Pacto de Estado, porque el que paga es el que manda. Y hay que ponerlo. Además, muy útil ahora mismo, evidentemente, y además una forma, ¿no?, de extender ese mensaje por cada una de las personas, por donde se muevan. Bueno, pues evidentemente también estarán lanzando ese mensaje de igualdad. Claro, por eso digo que si ojalá se agoten todas las mascarillas y todos vayamos a la calle con la mascarilla morada, lavándola, y podamos tener una oleada, entre comillas, ¿no?, de mascarillas moradas, que es un apoyo, que te empodera y te refuerza. Cuando tú estás trabajando diariamente por una causa y ves que la gente te responde, eso te hace coger fuerza y tener más ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, que las iniciativas, tú cuando veas gente con las camisetas de años anteriores de las marchas o del 8M, cuando hemos dado también camisetas, y veas a la gente que se las pone para ir a hacer su caminata por la tarde, su paseíto y tal, yo me lleno de alegría, porque veo que es una forma de empoderarse ellas mismas y de empoderar a las personas que trabajamos por luchando, ¿no?, y creyéndonos que el trabajo que estamos haciendo realmente sirve para algo. El número de mascarillas, me decías que como en otras ocasiones, ¿no? Sí, creo que han sido 400, porque estuvimos mirando las camisetas que hemos hecho cuando hemos hecho en marcha y otro tipo de merchandising que hemos dado en alguna ocasión, y que, si no me estoy equivocando, creo que al final cerramos la cantidad en 400, porque vimos que era el mismo número de camisetas que hicimos en la última edición que pudimos hacer un gasto. Entonces decidimos que fueran más o menos las mismas, que suele ser el número de personas que activamente participan en este tipo de cosas. Bueno, pues en mascarillas que, como nos comentabas, además llegan a través de ese Pacto de Estado frente a la violencia de género, bueno, lo hemos comprobado en otras oportunidades, que supone además distintas iniciativas al cabo del año. Sí, bueno, el Pacto de Estado nos permite poder realizar diferentes actividades. Es un dinero que se asigna directamente a cada localidad, viene a través del gobierno, y bueno, aquí sí quiero yo hacer un poquito un inciso, porque creo que es necesario que hablemos del pacto de Estado y que entendamos un poquito más qué es el pacto de Estado, cómo funciona y cómo se reparte. El pacto de Estado nació en 2018, llevamos 3 años trabajando, ¿no?, o utilizando el pacto de Estado. En 2018 y en 2019 la cuantía que se asignó presupuestariamente al pacto de Estado fue de 20 millones. 20 millones en 2018, 20 millones en 2019. Y los criterios de reparto a los municipios, es un dinero que se reparte y llega directamente a cada municipio de España, ese dinero lo repartía el Estado en función a unos criterios que cuando empezaron en 2018 establecieron que eran dos: la localidad y número de habitantes, y si estaban o no incluidas en el sistema Biogen, que es el sistema que utilizan los cuerpos de seguridad para tener un control y una estadística y una vigilancia de las personas que son víctimas de violencia de género. En base a esos dos criterios, hemos estado recibiendo dinero durante 2018 y durante 2019. Como todo en esta vida, tiene que ser revisable, y como todo en esta vida, cuando se comienza, pues algunas veces pues se detectan que faltan cosas, que hay que reformular, que hay que cambiar criterios, y en el Pacto de Estado de 2020, que salió en el Real Decreto 1023 de 17 de noviembre, yo entiendo que leerse un Real Decreto es un tostón. Porque primero que tienes que tener mucha soltura y haber leído mucha normativa, haber leído mucho BOE y mucho BOJA, y todo el mundo no es consumidor habitual de BOE o BOJA. Estamos hablando de un texto que el formato es raro cuando no estás acostumbrado, la cantidad de normativas que se te nombra es como para, en el primer punto de aparte, soltarlo, y es complejo. Pero bueno, yo personalmente tengo que decir que por mi deformación profesional y por mis inquietudes personales, sobre todo si sale un decreto que habla del pacto de Estado, me siento en la obligación de tenerme lo que leer. Y yo el 17 de noviembre, cuando salió este Real Decreto para 2020, me leí el Real Decreto. El Real Decreto vuelve a decir que para 2020 España vuelve a repartir otros 20 millones de euros. La misma cantidad que se repartió en 2019 y la misma cantidad que se repartió en 2018. Yo he escuchado, y es cierto, que Ubrique ha recibido menos dinero. Claro, así dicho, Ubrique ha recibido menos dinero del Pacto de Estado que en 2018 y en 2019. Cierto, pero vamos a terminar de decir la frase. Ubrique ha recibido menos dinero del Pacto de Estado en 2018 y en 2019, no porque el presupuesto del Pacto de Estado se haya cortado, que como digo, sigue siendo la misma cantidad, 20 millones de euros. Se ha recortado o se ha recalculado, quizás sea un concepto más adecuado, porque después de dos ediciones, 2018 y 2019, la FEM solicita al gobierno que reformule los criterios de adjudicación del reparto de este dinero, porque hay otra serie de criterios que se utilizan para trabajar con las mujeres que son víctimas de violencia de género y que no estaban teniéndose en cuenta. Entonces, con esta revisión, el gobierno incluye un nuevo criterio para el reparto de estos 20 millones de euros. Este nuevo criterio es el ATEMPRO. El ATEMPRO es un sistema de servicio telefónico que se utiliza para las víctimas de violencia de género y que tiene en cuenta, a través, está coordinado directamente por el propio ministerio, a través de una de las las delegaciones, y tiene, como digo, es un servicio de atención telefónica y que tiene en cuenta a las mujeres que están empadronadas en cada uno de los municipios y que utilizan este servicio. Quizá un poco complejo de explicar, no sé si lo habré explicado con la total claridad que debería, pero lo que quiero que quede claro a la ciudadanía es que la cuantía total del pacto de Estado no ha bajado. Son 20 millones de euros como en las otras ediciones anteriores. Este año, tercera edición o tercer año que el gobierno se compromete a tener una asignación del pacto de Estado, se ve en la necesidad de reformular los criterios porque técnicamente o personas ajenas que no son políticos detectan que hay otros criterios que también deberían ser valorables. Y como digo, al dejar de ser dos criterios y convertirse en tres, la reformulación y la forma de repartir el dinero cambia. ¿Ubrique recibe menos dinero este año? Sí, Ubrique recibe menos dinero este año porque se han cambiado los criterios de reparto y son quizás otros municipios que atienden a más criterios los que han recibido más dinero. Ese es simplemente el motivo por el que no recibimos la misma cantidad que años anteriores. A mí personalmente, independientemente de que lo quiera o no, no voy a dar mi opinión personal de si lo veo bien o lo veo mal, yo creo que todas las normativas o todos los programas cuando empiezan se hacen con la mejor intención y que veo totalmente lógico que se reformulen y se vayan actualizando, porque si no, al final siempre dejaríamos algo atrás. Igual el año que viene se revuelven a reformular, o dentro de 3 años, cuando alguien detecte que hay algo nuevo que a tener en cuenta. Y para mí lo importante es que la cantidad de dinero que se destina a los municipios españoles es la misma. Por tanto, al final el trabajo va a tener el mismo dinero. ¿Repartida en otros municipios? Sí. Pero bueno, estamos hablando de 20 millones de euros para repartir entre los municipios. A nosotros este año nos ha tocado un poco menos. Bueno, pues con lo que tenemos trabajaremos. También puedo decir que, por ejemplo, en el pleno de diputación de la semana pasada, del mes de febrero, que se celebró el miércoles de la semana pasada, el convenio directo que tiene la diputación con los municipios, a Ubrique nos ha duplicado la cantidad que nos asigna desde el área de igualdad. Es decir, que por una parte hemos recibido un poco menos y por otra parte hemos recibido un poco más. Recorte, para mí no es un recorte que este año el Pacto de Estado haya venido en menos cantidad a Ubrique. Para mí es una redistribución de criterios y creo, o he intentado explicarlo lo mejor posible para que se entienda por qué tenemos este año menos dinero. Un recorte es que no se haga algo. Un recorte es que este año no haya planes de empleo por parte de la Junta de Andalucía. Eso sí es un recorte, porque no hay algo que sí se venía haciendo. Pero una redistribución en los criterios, que además es lo mismo, cuando tú entras en el Real Decreto, lo primero que te pone es redistribución de criterios. O sea, ya el Real Decreto, antes de tú empezar a leerlo, te está diciendo que ha cambiado algo con respecto a años anteriores. Entonces, como digo, Juan Carlos, yo creo que las cosas hay que explicarlas y explicarlas bien. No podemos dejar las frases a media. No se puede venir y decir se ha recortado el Pacto de Estado en Ubrique. No se ha recortado. El Pacto de Estado son 20 millones de euros y después de 3 años se ha estudiado y se han redistribuido la forma de repartir ese importe. Yo creo que lo he dejado claro por si alguien tenía alguna duda. De todos modos, yo casi que puedo, vamos, aseguro a cualquier persona de nuestra localidad que en Ubrique no vamos a dejar de realizar una actividad o un programa o una ayuda o alguna cosa que veamos conveniente en materia de políticas de igualdad por falta del dinero. Seguro que si llegado el caso nos faltara dinero por algo, que lo dudo, porque para eso hay que hacer una buena gestión y creo que intentamos hacerla, llegado el caso, si se diera, se conseguiría el dinero seguro. Así que tampoco creo que hablar ahora de que sea destinado algo menos de dinero a la localidad por un reparto para hacerlo más equitativo a nivel general del país tenga que dar ningún tipo de debate. Pues todo ello en relación a la explicación, ¿no? En torno a cómo queda el Pacto de Estado con esos nuevos criterios. Hablamos de ello a través de esas mascarillas que se van a repartir, insistimos, coincidiendo con el próximo 8 de marzo. Por cierto, Magda, ¿desde cuándo y hasta cuándo se repartirían esas mascarillas? Pues desde ya, desde que la primera persona que quiera ahora, cuando termine de escuchar, no quiera bajar, que le coja cerca, o la oficina de turismo o la Casa de la Juventud, quiera cerca a pedirla, y hasta que se agoten. Muy bien. Tiempo hasta que se agoten. Si se agotan mañana, pues perfecto. Yo siempre digo, cuando hacemos algún tipo de actividad de estas, si se agotan y tuviera un clamor popular de por favor queremos más, lo que tardaran en fabricarla, ojalá se diera ese caso. Pero bueno, yo creo que con las que hemos hecho teniendo en cuenta también que estamos en un puente, aunque la movilidad es reducida, pero sí es verdad que la gente se puede, hoy no hay colegio, el lunes tampoco, y la gente se puede mover quizás por los campos de la localidad, cercanos a la localidad, ¿no? No podemos salir de la provincia, pero sí podemos movernos por la provincia. Uh-huh. Igual quizás hasta el propio martes no empieza la gente a solicitar las mascarillas, pero bueno, tenemos una semana todavía por delante para que la gente las pueda pedir, así que yo calculo que en la semana que viene se repartirán prácticamente todas. Vamos a ver, la Casa de la Juventud y también la Oficina Municipal de Turismo. Y además, sería muy importante, simbólico, ¿no?, que en esa jornada del 8 de marzo, bueno, pues especialmente, ¿no?, se pudieran ver un buen número de mascarillas, esas mascarillas por toda nuestra localidad. Bueno, pues es una de las iniciativas. Nos has estado detallando cómo va a ser el programa de actos, evidentemente condicionado en esta ocasión, ya decimos, en torno al 8M. No sé si, Magda, nos quedamos con algo en el tintero. Insistir, ¿no?, en que evidentemente no va a haber ningún tipo de acto presencial como tal, ninguna concentración, ni no, limitada en aforo, ni nada, se evita cualquier riesgo. Y no, bueno, no, ni, como tú dices, ni limitando aforo ni nada. Nos reuniremos los miembros del Consejo Local de Mujer e Igualdad, que como he dicho al principio, somos representantes, ¿no?, de la población, ¿no?, o bien por parte política o bien por parte asociativa, representamos a las diferentes personas de la localidad, y nos reuniremos nosotros, que somos 6 o 7, y leeremos el manifiesto y ya está, porque no queremos hacer ni concentración ni cuánta gente cabe aquí, cuánta gente cabe allí, no. Vamos a seguir dejando que la tasa en Ubrique baje, que la tasa en España baje, que podamos movernos por Andalucía, que yo creo que estamos clamando todos los andaluces en general, poderlo mover por Andalucía, porque Andalucía es una comunidad autónoma muy grande y tenemos la necesidad de movernos a través de nuestra propia comunidad, y tenemos que seguir intentando que los números bajen para que podamos poquito a poco ir retomando una relativa normalidad en nuestras vidas. Pues ahí queda el anuncio en torno a esas iniciativas que van a servir para conmemorar el próximo 8M, Día Internacional de la Mujer. De todas formas, iremos recordándolo en las próximas jornadas, por supuesto, en los próximos días, de cara a ese lunes, en esta ocasión, lunes 8 de marzo. Pues, Magdalena, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Política de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa, y también de esta emisora municipal. Lo dicho, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que nos vemos por redes. Y bueno, pues llamar, aunque sea de esa forma, también a la participación vía redes, siempre, como decías, ¿no?, a través de la propia reflexión sobre el camino andado y lo que queda todavía en torno a la igualdad real, a la aportación de todos, aunque no sea presencial, pero bueno, en definitiva, también a través de las redes sociales, como hemos visto que se puede hacer también en otros ámbitos y no ha quedado más remedio, ¿verdad? Sí, y yo creo que es una obligación de todo ciudadano y ciudadana hacer un juicio de nuestra historia, y yo creo que si ahora toca hacerlo telemáticamente, pues nos sumemos a lo telemático, pero no podemos dejar pasar el 8M como si no fuera un día importante, porque es un día muy importante en la historia mundial de España y de Ubrique, de todas las mujeres y al fin y al cabo de la sociedad en general. Así que en la medida que se nos permite, si es por redes, pues por redes, a inundar redes y a poner mensajes del 8M. Pues con ese mensaje, por supuesto, nos quedamos. Lo dicho, Magdalena, gracias. Gracias a vosotros.